Bolivia es sin duda un gran país inmerso en múltiples problemas sociales, y ahora pues esperan los habitantes de aquel lugar andino que estos problemas se solucionen gracias a la intervención de Evo Morales, un personaje hasta ahora casi desconocido, pero que tras asumir la presidencia de su estado, pues piensa entregar o piensa por lo menos repartir la riqueza de forma más equitativa. Lo cierto es que ha utilizado un antiguo ritual aymara para tomar posesión de ese mando presidencial y ha elegido Tiahuanaco, uno de esos enclaves absolutamente mágicos, privilegiados del continente americano. ¿Por qué lo ha elegido? ¿Por qué ha seguido ese ritual? Javier Sierra nos lo cuenta en su columna sonora. Hace solo unas horas, la antigua, muy antigua ciudad de Tiahuanaco, a 4.000 metros de altitud, ha vivido probablemente uno de sus días más gloriosos. Unas 50.000 personas han sido testigos de una ceremonia mágica mediante la cual el nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha investido de todos los poderes tradicionales de los antiguos pobladores de esas tierras. La verdad es que la situación es muy curiosa. Hace unos años, cuando Toledo, el presidente de Perú, llegó al poder, muchos reclamaron el regreso del Pachacuti positivo después de 500 años de dominio negativo después del descubrimiento de América, de los occidentales sobre esas tierras. Ahora reclaman el retorno del poder indígena, 500 años más tarde, en un ciclo nuevo que ellos llaman el Pachacuti negativo, y que supuestamente entrará en su periodo de máximo esplendor en el 2035. Fue en 1535 cuando llegaron los españoles a aquellas tierras. Ahora, la proeza de Evo Morales parece confirmar que efectivamente los indígenas vuelven a tomar el dominio de esas tierras. Y en este caso, en el caso de Evo Morales, para celebrarlo, ha elegido uno de los lugares más misteriosos del mundo. Un lugar que yo tuve ocasión de visitar hace algún tiempo, acompañado del que hoy es el viceministro de Cultura, Osvaldo Rivera, un experto en Tiahuanaco que excavó durante muchos años en ese lugar y que afirmó en aquella conversación que mantuve con él hace algún tiempo que solamente se conoce el 1.2% de lo que fue aquel lugar. La pirámide en la que hace unas horas entró Evo Morales, la pirámide de Acapana, el templo semisubterráneo conocido como Calasasaya, en el que entró Evo Morales también en el transcurso de esa ceremonia, son parte de ese 1.2% que se conoce del lugar. El propio Osvaldo Rivera dice que a unos 12 metros de profundidad es posible que exista otro Tiahuanaco, que debió ser mayor que la antigua Roma y que ocupó unas 600 hectáreas de extensión. Un lugar que yace a muchos metros bajo tierra y que quizá ahora, con Evo Morales al frente del Ejecutivo boliviano, se busque con más empeño que el que se ha puesto hasta la fecha. En fin, que puede ser un gobierno que nos puede traer muchas sorpresas. Al tiempo.